Estimados oyentes, vamos a iniciar a continuación el programa El Foro del Sitio, correspondiente al día de la fecha. Estamos presentes, Matías Toledo y quien les habla, Carlos De Bandi, para realizar el desarrollo de este programa, que abarca, como ya lo hemos definido anteriormente, temas diversos. Sin embargo, hoy hemos decidido retomar el tema educación, debido a que hay una noticia que ha puesto en discusión a la sociedad en general, que es esta temática referida a los aplazos, si se aplican o no se aplican, esta disposición que, si bien está restringida a la provincia de Buenos Aires, es un tema que interesa en general a todo el país. De modo que hemos resuelto tener dentro de este programa nuevamente el tema educativo, pero referido a esta cuestión de los aplazos y las repitencias. Para tal fin hemos hecho una entrevista con la directora del Jardín de Infantes y Escuela Primaria de la Escuela El Caminante de Villa María, Janet Andino. El programa en la parte educativa se va a iniciar con la reproducción de la entrevista que le realizáramos ayer mismo a Janet. Y luego Matías y yo vamos a analizar un poco las cuestiones descritas por Janet y algunas otras conclusiones nuestras. Así que pasamos de inmediato ya a escuchar el reportaje a Janet Andino, como dije, directora del Jardín de Infantes y de la Escuela Primaria El Caminante de la ciudad de Villa María. Bueno, estamos aquí en una entrevista telefónica con Janet Andino, que es la directora de Jardín y Escuela Primaria de la Escuela El Caminante de Villa María. Buenos días, Janet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Aquí estamos nosotros en un programa dedicado, es un foro en el cual discutimos muchos temas, y uno de los temas que nos preocupa mucho, obviamente, es la educación de los niños y de los jóvenes, ¿no? Entonces, yo quería hacerte, en principio, una pregunta general a vos como directora de una escuela primaria y de un jardín. ¿Cuáles son para vos las dificultades o los problemas o las cuestiones que la sociedad o los gobiernos o a quien le corresponda tendrían que resolver para mejorar la situación de la escuela primaria? Bueno, a ver, son cuántos temas y es una pregunta muy interesante y muy amplia. Nosotros, en realidad, la escuela primaria es sin duda la base de lo que es en este momento los ejes de la educación de los chicos. Hay que una ventaja en cuestión de años anteriores, en el cual se ha trabajado unos cuantos años en lo que es la educación inicial y en jardín, por lo cual se ha podido llegar a trabajar algunos aspectos que antes solo se trabajaban a partir del primer grado. Pero de cualquier manera, la gran dificultad es cómo llegan esos chicos a la escuela primaria y también los diferentes formatos que nosotros estamos viendo. ¿A qué me refiero fundamentalmente? Me refiero a que la condición de punto de partida en que empieza un niño es lo fundamental en la escuela primaria, ¿sí? Es decir, el punto de llegada es eje, pero el punto de partida es esencial. Es decir, que todos los niños ingresen con las mismas o similares condiciones para que esto se pueda desarrollar. Esto es una de las dificultades más serias que se plantean. Y ese punto de partida, supongo yo, que tiene mucho que ver con el hogar, ¿no? Tiene que ver con el hogar, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo social, tiene que ver con las expectativas que cada familia pone en la educación de cada nene. Es decir, este es un punto de partida fundamental. Y el otro ya es, nos encontramos con la escuela y lo que cada escuela puede brindar y puede ir analizando. O sea, la escuela, como toda institución de la sociedad, sufre los mismos vaivenes, ¿sí? Por momentos ha tenido momentos en los cuales ha sido una institución muy fuerte desde lo público, y momentos en los cuales esto no lo es. Entonces, ya ahí nos situamos en lo que la institución educativa nos está brindando, ¿sí? Y por otro lado, Córdoba ha tenido que revisar, creo que esto es una de las cuestiones fundamentales, de ver que lo que nosotros veíamos hace unos 20 o 30 años, nosotros, por ahí que somos más grandes, y una imagen de una escuela homogeneizadora, una escuela donde todo era igual, se daba de la misma manera, y los niños eran de la misma manera, lo que tuvimos que plantear y analizar es que los niños no son todos iguales, que las familias ya no son iguales, que hay un montón de situaciones que hacen que el abordaje de cada chico sea diferente. Entonces, de una escuela que homogeneizaba, estamos planteándonos una escuela que necesita tratar a cada alumno de manera personalizada. Entonces, bueno, esto implica un desafío enorme para la escuela, que tiene una estructura, en muchos casos, anterior, y para los docentes, que implica revisar muchas de las cuestiones que para nosotros eran como verdades totalmente acordadas. Esto tiene que ver con revisar justamente algo que la provincia de Córdoba y la Nación empezó a hacer desde el año 2012, que es mirar las trayectorias. Es decir, bueno, ¿dónde están los grandes problemas de la educación primaria? ¿A dónde se hacen esos nudos de resistencia? ¿Cuáles son los grandes conflictos? Para poder empezar a revisar y a operar sobre ellos, ¿sí? Bueno, y este es todo un tema que se empezó a trabajar en la provincia de Córdoba con lo que es la unidad pedagógica, trabajar primer y segundo grado todo junto para poder revisar y realmente trabajar a conciencia estos dos años que son los inicios de la alfabetización, de la lectoescritura, ¿sí? Una etapa que es realmente muy importante, articulándola con jardín, ¿sí? Y de ahí, bueno, hay un montón de problemáticas que algunas son puntuales a la provincia de Córdoba y otras que son de todo el país. Ahora, ya que estamos en ese tema y que estamos casi pasando a la segunda pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto de esta medida que acaba de tomar la provincia de Buenos Aires, o que está tomando, de volver a implantar los aplazos y la repitencia en la primaria? Yo creo que, bueno, en realidad creo que la provincia de Buenos Aires estaba trabajando en este marco que nosotros estamos viendo, un poco de revisar trayectorias. Creo que en realidad no estamos apuntando con esto a la forma y no al fondo, ¿sí? Es decir, el aplazo como aplazo en sí, yo no sé si alguna vez desapareció. Creo que el formato del 1, 2 y 3 es lo que desapareció en ese momento y acuerdan otra mirada, ¿sí? Pero me parece que si yo no pongo, por lo menos desde mi opinión, el acento en mejorar el aprendizaje, que esto en realidad lo que yo quiero es que los chicos aprendan, ¿sí? Ahí creo que es el eje es preocuparnos porque los chicos aprendan, además de que si no aprenden le puedo poner un aplazo, porque si yo creo que porque tengo un aplazo los chicos aprenden más, no, creo que el tema es generar las condiciones de aprendizaje para que los chicos puedan aprender. Si el aplazo, si el 1, el 2, la A, la B, la Z, como evalúan el otro lado, ¿sí? Con diferentes escalas, diferentes parámetros, esto me parece que pasa a ser secundario y no es el fondo. El fondo es discutir otras cuestiones. Sí, ahora yo creo que ahí lo que está, digamos, tras de eso es si tiene sentido que un chico repita un curso o es preferible que siga adelante y que la escuela vaya tratando de completarle los contenidos, bueno, en los otros cursos. Claro, esta es la otra discusión. La otra discusión es si realmente hemos comprobado, a partir de este análisis de las trayectorias que se vienen haciendo, y hay investigaciones muy interesantes de Fabio Teridi y de unos cuantos pedagogos más, en el cual analizan cómo se ha dado esto. Entonces, la repitencia no nos ha garantizado mayor calidad. Entonces, el tema es, no es aprobemos porque aprobar, por aprobar, pues me parece que también pierde el sentido, sino saber, bueno, a ver, ¿qué otras estrategias además de la reticencia, podemos pensar para que el chico aprenda qué otra cuestión se puede hacer, qué otros tipos de apoyo, de qué manera podemos revisar, porque realmente la estructura que hemos tenido no nos ha garantizado ni que el chico repitiendo no nos ha garantizado ni que pueda aprender más, ni que no haya abandonado. Entonces, yo creo que también a veces cuando nos sostenemos con estructuras que realmente vemos que no funcionan, es pensar de qué manera. A lo mejor no es lo ideal, a lo mejor esto que probó la provincia de Buenos Aires es factible de revisar muchas cosas y de ajustar, pero en sí, presencia, como recién lo planteaba, no está en los aplazos, está en pensar modalidades diferentes para que el chico pueda aprender y realmente pueda aprobar bien el grado. Sí, porque ahí está la discusión. Ok, Janet, una pregunta. Ustedes como docentes, como directivos de escuela, ¿tienen canales de participación con los organismos del Estado para discutir este tipo de cosas o hay mucha aislación al respecto? Nosotros con respecto a lo que trabajó la provincia de Córdoba, que fue la Unidad Pedagógica como uno de los primeros en esto, de la trayectoria, y hay unas cuantas que se están trabajando con esta resolución, hemos tenido participación. Nosotros trabajamos con la DIPE y con las escuelas, tanto las escuelas provinciales como las escuelas privadas, desde el año 2012, primero planteando de qué manera se iba a trabajar esta cuestión de la unidad pedagógica, después empezamos algunas escuelas como escuelas base o escuelas piloto, y después se fueron integrando, revisando qué había resultado bien, qué no, qué teníamos que mejorar, qué instrumentos de evaluación. Fue bastante interesante, es un trabajo muy interesante, coordinado desde la Secretaría de Educación con la profesora Provinciali, y la verdad que fue muy interesante y nosotros sentimos que, por lo menos en esta parte, participamos bastante, ¿sí? Porque se nos escuchó, porque se fue revisando y se fue ajustando hasta ahora, que creo que ya a partir de este año, de aplicaciones en toda la provincia. Muy bien, y una última pregunta como para cerrar la nota. Esta decisión de incorporar las salas de jardín de 3 años, ¿cuál es tu opinión? Nosotros nos parece muy importante. Yo creo que los niños desde los 3 años podemos trabajar muchos aspectos que después, por ahí, el apurarlos en los 4, o sea, tiene que ver básicamente con trabajar hábitos, trabajar pautas, trabajar una incorporación al jardín mucho más flexible que a veces cuando tiene que ser 4 y todo junto, ¿sí? Entonces, 3 es una etapa muy interesante para trabajar desde los 3 grandes ejes, ¿no? O sea, el jardín plantea 3 grandes ejes, que es lo social, lo afectivo, ¿sí? Lo social afectivo, lo motriz e intelectual. Y la sala de 3 es una sala que nos permite trabajar los 3 ejes y hacer una inserción paulatina, relajada, al jardín y a la escolaridad de los nenes, y creo que esta primer parte es sumamente interesante, porque ya cuando entras a 4, por ahí los 4 como obligatorio tiene una presión fuerte de la lectoescritura o de algunas otras cuestiones que ya van a trabajar. En cambio, incluir de los 3 también nos van a garantizar un poco lo que yo decía al principio, ciertas condiciones de igualdad que los chicos de escuelas privadas, en líneas generales, ya tienen, y que por ahí los chicos de algunas escuelas públicas todavía no. Entonces yo creo que desde este lugar es sumamente importante, porque es importante para las familias que están en la escuela, es importante para la escuela que ellos se vayan incorporando y gradualmente vayan adquiriendo estas nociones que son fundamentales para su aprendizaje como niños, y para justamente que ellos tengan las mismas condiciones para poder adquirir los aprendizajes que van a ser más fuertes en 4 y 5. Bueno, te pido una última cosa, que le des un mensaje, un consejo, una recomendación, lo que te parezca, a los padres de los chicos que van a la escuela. ¿Qué les dirías? Yo creo que esto es ya para poder plantearlo tranquilos, ¿no? Yo creo que hay que volver a revisar algunas cuestiones y tienen que ver con algunas que se fueron rompiendo en esta relación de la escuela y la familia. estas alianzas que antes eran alianzas que prácticamente no se discutían y que ahora se han roto. Tiene que ver fundamentalmente con la confianza, ¿no? O sea, yo creo que hay que volver a construir un vínculo de respeto y confianza entre la familia y la escuela. Y lo digo desde la escuela a la familia y de la familia a la escuela. O sea, no es solamente los papás, porque si no estaríamos viendo una sola parte de la película. Me parece que tenemos que volver a reconstruirla y justamente desde los dos lados, ¿no? Ni teniendo la cuestión de que la culpa de todo lo que pasa la tienen los papás, ni que la culpa de todo lo que pasa la tiene la escuela. Me parece que ahí hay que sentarse a replantear que han cambiado muchas cosas, que las condiciones no son las mismas, como decíamos antes, la familia no es la misma, la sociedad no es la misma, los papás no son los mismos, hay otros roles de los abuelos, o sea, tenemos que como sentarnos a charlar un ratito para pensar, bueno, ¿qué es lo que la escuela está esperando de los papás? ¿Y qué es lo que los papás esperan de la escuela? Porque a mí me parece que por ahí estamos esperando cosas diferentes y no nos sentamos a charlar y en medio de esto se nos pasa la vida y los chicos pasan al medio, ¿sí? En discusiones que realmente no le suman ni al niño, ni a la escuela, ni a la familia. O sea, yo creo que en realidad a los papás, no es solo un mensaje de papás, es un mensaje para pensar todos, a ver, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que tenemos que volver a plantear y cuáles son las alianzas que tenemos que volver a construir en función de que el objetivo siempre es que el chico esté bien, que el niño aprenda y que esté mejor, ¿no es cierto? Porque si perdemos ese objetivo, creo que ya perdemos lo que es la mirada de las relaciones con la familia. Muy bien, Janet, me parece estupenda la respuesta y creo que le has dado un cierre perfecto a esta primera entrevista. A medida que el foro evolucione y avance, quizás te hagamos una llamada para preguntarte algunas cosas puntuales más. ¿Cómo no? Si podemos aportar desde alguna mirada, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, buen día y éxitos en tu gestión. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chao. Escuchábamos al conjunto Quilapayún en Dos Palomitas. Bueno, antes habíamos escuchado el reportaje que le hicimos esta mañana a la directora del Jardín de Infantes y Escuela Primaria de El Caminante, Villa María, Janet Andino es su nombre, y bueno, ella en la entrevista que le hicimos ha expuesto un conjunto de temas de los que algo ya habíamos hablado, pero que ahora con Matías Toledo vamos a analizar un poco, porque yo creo que la directora ha puesto un poco en posición los temas de la discusión. ¿Dónde está el eje del problema? ¿Qué opinás, Matías? Exactamente, Carlos, como escuchamos en la primera, segunda pregunta, no recuerdo bien en qué punto exacto era, que Janet decía, no perdamos el foco y concentrémonos en el hecho de que si el niño, el chico aprende o no aprende, ¿sí? Más allá de la forma de medirlo, es cierto, sí, estoy muy, muy de acuerdo con eso. Y creo que hay un montón más de aspectos, pero yo creo que alguna forma de poder medir para tomar decisiones hace falta, de alguna forma de poder saber en dónde se está. Creo que ahí hay un nuevo enfoque por ahí en la parte educativa, de que se ha humanizado mucho, creo que, y estoy de acuerdo con eso, el niño es una persona en sí mismo, la calificación o el aplazo es una cosa muy fría, inclusive no, por ahí no se tiene en cuenta ese impacto psicológico, que yo recuerdo cuando era niño, el aplazo era una cosa muy desagradable, era agresiva para... pero creo que de alguna forma, sea cual fuere, hay que medir. Si no, no sé si es una respuesta muy fácil, pero decir, bueno, si no hay aplazos, bueno, que todos los chicos sigan con sus niveles, con de 1, de 2, de 5, otros de 10, de 8, y llegan al final de su carrera educativa, por lo menos la parte formal, y bueno, llegan en el estado que lleguen. Se hará el mayor esfuerzo, lo que sea, pero llegará en el estado que esté. Y creo que ahí sí donde yo digo que el mundo es resultadista. El mundo real sí es resultadista. Es donde empezamos a tener los excluidos, los que quedan fuera del sistema laboral formal y todo eso. Sí, yo creo además que por ahí a uno se le mezclan etapas, ¿no?, de la vida, y que son realmente diferentes, ¿no? Porque esta discusión sobre el aplazo sí o el aplazo no, me parece que puesta, instalada donde está instalada, que es en la escuela primaria, tiene un significado que hay que analizarlo muy a fondo, porque la implicancia psicológica es fuerte. Ahora, si uno pasa a la siguiente etapa, que es la escuela secundaria, donde realmente el desafío del aprendizaje del conocimiento tiene que ser mayor, nuevamente tenemos que volver al concepto de que tiene que existir un sistema de indicadores que le permitan al sistema, docente, colegio, ministerio de educación, país, qué sé yo, saber si se están haciendo las cosas bien. Pero el sistema de indicadores siempre es un sistema complejo, que no mide solo a una de las partes, mide a todas las partes. Porque yo del secundario que hice, recuerdo a los buenos y a los malos profesores. También había un sistema de calificaciones que aplicábamos nosotros. Teníamos el profesor que le poníamos un 10 y teníamos al profesor que lo aplazábamos porque no nos enseñaba nada y muchas veces lo descubríamos dándonos errores o diciéndonos cosas incorrectas, ¿no? Sí, bueno, sí. Y si después damos el salto ya a la universidad, ni hablar, ahí ya estamos en otra cosa, ahí ya va a salir un profesional con una autorización social para ejercer una profesión y bueno, ahí ya la responsabilidad es muy grande y obviamente que el sistema de indicadores, en el caso de la universidad, va a tener que ser mucho más estricto porque no a cualquiera se le puede dar la autorización para hacer una comparación de manejar el avión donde van a ir 300 personas adentro. Bueno, ese es un caso extremo, ¿sí? Y creo que, bueno, hay, supongamos, profesiones en la medicina misma, ¿no es cierto?, donde hay que garantizar, sí o sí, por una cuestión de vida o muerte, un cierto nivel educativo. Y creo que eso se tiene que reflejar de alguna forma para poder dar calidad. A mí me gustaron en las respuestas que dio Janet a las preguntas y un poco el enfoque que dio a su presentación. Me gustó mucho el hecho de que ella insistió permanentemente que la cuestión es garantizar que el chico aprenda. O sea, la escuela está para enseñar y el chico va a la escuela para aprender. No va a que lo califiquen, ni eso es secundario, el que haya un sistema de mediciones, que haya una escala de valoraciones, bueno, eso puede ser discutible, lo bueno, lo malo, si es, pero lo importante es que haya algo que controle el aprendizaje por parte del chico y que permita corregir las técnicas de enseñanza y las técnicas de aprendizaje también. Exactamente, creo que son justamente herramientas de ajuste y de verificación de ese rumbo, no solamente educativo, sino de cada chico como individuo único. Otra cosa que dijo muy importante para mí es lo del punto de partida. Cuando ella dijo, nosotros recibimos a los chicos en la escuela, cuando empiezan la escuela primaria, y hay un punto de partida, y no todos los chicos están en el mismo punto de partida. Es como que arrancan desde diferentes puntos de partida. Exactamente. Esto, si uno piensa en las carreras de Fórmula 1, qué sé yo, que el puesto de partida es decisivo. Por eso hay una competencia previa para establecer quiénes son los que arrancan en los primeros lugares, ¿no? Exactamente. O sea, el punto de partida en una carrera es decisivo. Entonces, me gustó esto unido a la última pregunta que yo le hice respecto al jardín de 3 años, que ella vinculó ambas cosas y dijo, el jardín de 3 años, la sala de 3 años va a ser muy útil porque nos va a permitir manejarnos un poquito más tranquilo. Yo creo que no lo dijo explícitamente, pero significó para ir tratando de llevar a todos los chicos a un punto de partida equivalente. Exactamente, y me transmitió la palabra esa, la tranquilidad, me transmitió también una sensación integral de algo progresivo, donde realmente sin tanto contratiempo ni cuestiones por ahí que son agresivas al chico o al niño, poder igualar esos puntos de partida. Creo que me dejó una muy buena imagen de esa etapa y de la utilidad que fabulosa que puede tener para la educación y para todos los años que le quedan después de educación, por lo menos de la formal. Sí. Y en relación a la última, porque todo esto está todo muy íntimamente vinculado, ¿no? Lo del jardín de 3 años. A mí me parece importante esto de que se incorpore el jardín de 3 años, porque en realidad en la vida moderna las parejas jóvenes que trabajan ambos, qué sé yo, tienen un fuerte inconveniente con los chicos, ¿no? Si no van al jardín de 3 años tienen que ir a una guardería, digamos, o quedarse en la casa de los abuelos. A mí me parece que de todas las opciones, y ir ya a una estructura formal como es el jardín, donde va a ser luego la escuela, me parece que es mucho más importante que estar jugando rondas en una guardería o quedándose al cuidado de los abuelos, que los abuelos capaz que pueden garantizar que el chico no se lastime, que el chico se alimente y qué sé yo, pero difícilmente puedan ayudar a que el chico vaya a un punto de partida común con los otros chicos. Exactamente, tiendo a pensar como vos. También no quiero dejar afuera otras formas de pensar donde digan, bueno, el contacto con la madre, con los abuelos, que es un contacto humano que tiene otro valor para ese chico, que por ahí no se percibe tan fácilmente como con el valor del mismo de la educación formal. Yo por ahí lo dejaría abierto, pero tiendo a pensar de que sí, que está muy bueno que haya esa preetapa y sea una inserción y una nivelación progresiva. Fíjate que yo lo mencioné el otro día, el martes que no viniste vos porque estabas con gripe, que referido a otra etapa de la enseñanza, que es la etapa superior, una de las decisiones que acaba de comunicar el nuevo rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Yuri, es que la universidad va a bajar un peldaño y se va a meter un poco en el secundario. Yuri está proponiendo que haya algunas actividades preuniversitarias que se realicen en el secundario, porque la universidad tiene que resolver de algún modo un gran drama que tiene, que es el abandono de la carrera por parte de los estudiantes, ¿no? Es muy, muy grande el porcentaje de que dejan la carrera, ¿cómo es que se llama? La deserción. La deserción en la universidad es muy grande y aparentemente lo que más influye es el impacto de nivel de conocimientos que encuentra el chico cuando sale del secundario y entra en la universidad. El nivel de cambio de exigencia. Claro, hay un cambio de escala demasiado grande. Ambiental también, porque la universidad es otro mundo donde ocurren otro tipo de cosas, la gente se maneja de distintas formas. Correcto. Es todo un... Entonces, a mí me parece bueno esta medida que propone Yuri, de que la universidad baje un poco al nivel secundario y empiece a mostrar un poco cuál es el nivel del conocimiento y cómo es la vida en la universidad y cómo se tienen que manejar los parámetros de la universidad, para que el chico se vaya ubicando. Y si nos vamos más abajo todavía, también es importante que al final de la primaria, también se empiece a visualizar cómo viene la secundaria. Porque la secundaria se supone que ya tiene un nivel de contenidos y de conocimientos mucho más alto, porque hay que dotar al muchacho de elementos concretos del conocimiento para que pueda realizar su aprendizaje, ¿no? Y del mismo modo, más para abajo, nos vamos a este jardín de tres, que es una especie de preparación preescolar, diría yo, para tratar de... Ella dijo en un momento dado, y a los cuatro ya hay que empezar... Claro, ahí empieza la carrera. Empieza la carrera. Entonces dice, necesitamos un poquito de tiempo para preparar y adaptar las cosas, ¿no? Bueno, ha sido muy interesante, ¿no? Ha sido, sí, también no quería dejar de pasar esto, que recién también lo decíamos fuera del aire. Esta discusión que estamos, este debate tan lindo que estamos teniendo de los... el aplazo sí, el aplazo no, que inclusive le hemos agrandado un poco porque no era legalmente tan así, pero bueno, pero sirvió para este intercambio de opiniones. No dejamos de ver un montón de otros aspectos de la educación que son igual o más importantes, yo creo que más importantes inclusive, pero que son un poco más, forman parte de un continuum que viene desde el pasado y sigue en el futuro y son con problemáticas muy diferentes, que es, por ejemplo, que los chicos llegan mal alimentados, que hay violencia en la escuela, que los padres son un factor de agresividad sobre los maestros, que las armas en el colegio, la droga, la introducción de la droga en todos los recovecos sociales de la escuela, de los barrios, que no los dejamos de lado, sino que bueno, hoy nos centramos un poco en esto que es el aplazo por una cuestión de que también la noticia de su ebullición en estos últimos tiempos, ¿sí? Pero bueno, hay mucha tela para cortar, mucho para debatir sobre todos estos aspectos y estas problemáticas, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Otra cosa que me alegró ya medio al final de la entrevista es cuando yo le pregunté si había canales de participación en estas discusiones con el Estado y con los organismos de públicos de la enseñanza, y me alegró mucho que dé una respuesta positiva. Qué buena noticia, ¿no? Que están trabajando desde el 2012 en forma mancomunada, que se están discutiendo a fondo todos estos temas. Claro, porque la provincia de Córdoba parece que en el 2012 sacó una resolución creando este concepto de las unidades académicas, ¿no? Bueno, pero el tema didáctico-pedagógico parece ser que está sobre el tablero de trabajo de los docentes. Y eso es una buena noticia para toda la sociedad, porque tenemos que rescatar esa parte del docente, que no es solo el maestro que cumple 4 horas en el aula, sino una persona comprometida con el problema del aprendizaje y la enseñanza, o de la enseñanza y el aprendizaje. Y cuando uno está comprometido con una temática, la lleva puesta en la cabeza todo el día, cuando va al supermercado, cuando hace la comida, cuando está en su casa, porque de eso se trata la actividad profesional, no de cumplir horario. Un profesional que está preocupado por cuestiones intelectuales no puede cumplir horario. Uno no puede pensar en un determinado horario. En un determinado horario puede hacer tareas concretas, pero la reflexión, el pensamiento, la parte creativa sucede en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una cuestión que uno lleva que se lleva en la durante toda la vida y durante las 24 horas del día. Bueno, Carlos, a mí me gustaría cerrar quizás con un comentario de una investigadora, una socióloga, investigadora del CONICET, que se llama Carolina Duke, que dice dos cosas importantes que completan también un poco el panorama, ¿no? Dice, creer que un aplazo representa lo mismo en todas las casas, en todas las infancias, es una generalización equivocada. Es creer que todos los alumnos son parte de una clase media alimentada. Si me preguntan si el aplazo estimula o estigmatiza, la respuesta es que depende. En determinado contexto puede conducir a una reflexión familiar sobre qué cosas están haciendo mal y cómo hay que levantar esa nota. Pero creer que cuando llega el boletín a la casa, la mamá cocina algo rico para celebrar el logro escolar es un reduccionismo. Si un chico va a la escuela porque es el lugar donde come, eso no va a ocurrir, dijo Durek. Y agregó, es altísimo el número de boletines que directamente no vuelven al colegio, ni firmado por los padres, ni sin firmar. Son muchos los chicos que no tienen esa contención familiar, y para ellos un aplazo, no sé si estigmatiza, pero seguro desalienta a seguir en la escuela. ¿De quién es el fracaso detrás de un aplazo de un chico de 6 años? La investigadora no tiene dudas, dice, del sistema educativo. No es un fracaso del chico que no entendió, ni del docente que no supo explicar, o de la mamá que no se sentó a hacer la tarea con su hijo. Entonces, ¿por qué la mala nota la lleva solo el alumno? Qué reflexión, ¿no? Es una reflexión fuerte de esta socióloga del CONICET. Bueno, vamos a agradecerle primero que todo a esta directora, a Janet Andino de Villa María, de la Escuela El Caminante, por su participación en el programa. Este programa ha sido grabado y vamos a ajustar un poco la grabación para subirlo a nuestra página web, porque tuve algunas fallitas, pero yo después me encargo de arreglar las fallitas. Va a estar cargado la próxima semana en la página web para todo el que lo quiera escuchar. En la página web va a figurar como el foro del sitio con la fecha del día de hoy, que es 17 de mayo. Exactamente. ¿Tenemos música, Carlos? Tengo una música muy buena y justamente se la vamos a dedicar a Janet. Pero me parece muy bien. Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque ni ti que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará. No llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer. Atravesando cerros, vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán. te gustarán. Confía como que hay Dios allá en el puerto, todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque en ti que todos van a entender. El sitio FM 95.3 MHz. Líneas de contacto 03-547-475-381. Vía mail a info@elsitiofm.com y en Facebook El Sitio Espacio Cultural. De este modo finaliza el programa titulado El Foro del Sitio, correspondiente al martes 17 de mayo del año 2016. Esta es la versión grabada del programa, porque el programa luego continuó con otros temas, pero hemos decidido reducir la grabación hasta este punto porque nos interesaba que este foro estuviera enfocado a este tema de la escuela primaria, vinculado con los aplazos y la repitencia. Agradezco a todos los participantes, a Janet Andino en primer lugar, a Matías Toledo, que me acompañó durante el programa. Y a todos ustedes los despedimos hasta el próximo foro, que será el próximo martes. Muchas gracias por su atención.